En mayo del 2007, una familia iba a festejar el cumpleaños de uno de sus hijos. Salió la mamá junto con la abuela a comprar algunas cosas al supermercado. Se disponían a tomar el vehículo que les trasladaría del supermercado a la casa de regreso, y se subieron la mamá, la abuela y tres niños. Cuando ellos tomaron la carretera que les llevaba a la casa, un camión aplastó literalmente la parte trasera del vehículo donde iban los tres niños. El padre recibió la llamada cuando estaba en su trabajo y corrió inmediatamente al hospital. Mientras iba a uno de los hospitales, le dijeron: sabe, uno de sus hijos está en un hospital y dos están en otro hospital, así que usted decida a cuál va a ir. Y él, con esa incertidumbre, corrió donde estaba el que estaba solo. Las noticias no eran muy halagadoras. Su cerebro no estaba oxigenando. En ese tiempo, cuando estaba con este niño, recibe la llamada y le dicen: los dos que estaban en el otro hospital han muerto. Así que llega el doctor mientras está con el niño y le dice: no podemos hacer mucho, tienes que esperar, porque el tiempo de vida que le queda a tu niño es de minutos. Y él se quedó allí, tocó su pecho y literalmente él dice que sintió cómo su corazón dejaba de palpitar. Y en esos momentos uno podría preguntarse: Dios, ¿dónde estás? ¿Qué culpa tienen mis hijos? Tres niños inocentes, no más de 4 años el más grande. Dios, ¿dónde estás? Y en verdad, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Pero, ¿qué significa que nuestros tiempos estén en las manos de Dios? Cuando la vorágine de pensamientos se levanta y nos pregunta: ¿dónde está Dios? Si tus tiempos están en las manos de Dios, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Qué acaso Jehová ha cegado sus ojos? ¿Ha cerrado sus oídos? ¿Qué acaso su corazón se ha endurecido como para no sentir lo que tú estás sintiendo? Y sabe, nuestros pensamientos y nuestros cerebros comienzan a enredarse cuando comenzamos a cuestionar acerca de Dios. Pero la verdad es que cuando nosotros vamos a la Biblia y a la Escritura y encontramos cómo Dios permite circunstancias tan adversas, tan complejas como estas, donde quisiéramos tener una respuesta fácil y encontrar una solución sencilla y tener una palabra de aliento que pueda decir: mira, está pasando esto porque va a venir esto. Pero no hay palabra de consolación para un corazón de un padre que ha perdido a sus tres hijos. No hay palabra de consolación para una madre que ha perdido a sus tres hijos. No, no hay. Y nuestros corazones comienzan a embargarse. Pero sabe, para entender la dispensación de la providencia de Dios, no existe un curso fácil. No existe una explicación sencilla. No, no le existe. Porque ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede escudriñar los designios perfectos del Señor? No, no lo hay. Abraham, un hombre que está en una circunstancia mucho, muy complicada. Quisiera llevarles a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y notemos en Génesis capítulo 22 una historia bastante popular, porque es muy conocida por la mayoría de los que estamos aquí. En Génesis capítulo 22, nosotros encontramos a Abraham. Abraham ha encontrado una serie de eventos en su vida que le han hecho en apariencia estar inestable. Porque Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, Egipto, y ha venido caminando después de tener una vida en paz, ha venido caminando por situaciones que desestabilizaban a su familia en apariencia. Y Dios ha estado probando a Abraham constantemente. Dios le ha venido poniendo dificultades y Dios ha venido obrando en su vida para hacerle mejor a Abraham. Pero antes de llegar al capítulo 22, nosotros encontramos una estabilidad en la vida de Abraham. Ya ha llegado cierta estabilidad, ya no hay dificultad en apariencia. Así que Abraham, después de tanto golpeteo al principio de la vida de Abraham, y por lo menos del registro que tenemos de la vida de Abraham, parece ser que ha encontrado estabilidad. Pero en el capítulo 22 nosotros encontramos una situación muy complicada. Porque Abraham ha salido de Ur de los Caldeos por la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Y ustedes bien recuerdan que la promesa que Dios le dio a Abraham fue la siguiente: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré a todos los que sean de tu descendencia. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que Abraham confía en esa promesa y está tan convencido de que Dios va a cumplir esa promesa. Y fue más la emoción de Abraham y fue la estabilidad de Abraham cuando Dios, de la imposibilidad, permitió que Sarai, su mujer, pudiera concebir y tuviera un hijo llamado Isaac. En su vejez ya no había posibilidades, era algo completamente imposible. De hecho, ellos dos se rieron cuando Dios les dijo, ahora vas a tener un hijo. Y recuerdan que su mujer se rió incrédulamente y dijo, ¿cómo yo? Ni siquiera ya estoy en tiempo de concebir. Se ha acabado mi periodo de concepción y tú dices que tendré un hijo. Y Dios le trae el hijo. Así que la estabilidad ha llegado, la emoción está tan ilusionada porque vendrá ahora sí la descendencia de Abraham. Y Dios llega a la vida de Abraham y en el capítulo 22 le dice, aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues las que mencionamos, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y lo tomó, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué? De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta es la primera vez que encontramos un nombre de Dios que en hebreo le llaman Jehová Jiré. Abraham es el primer patriarca que expresa este nombre de Dios, Jehová Jiré. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Estaba Abraham en una circunstancia tan adversa, pero en una convicción tan grande de quién era Dios. Los pensamientos que pudo tener Abraham al momento de que Dios le pide a Isaac se opacaban cuando Abraham pensaba en quién era Jehová. Todo aquel sinnúmero de pensamientos que se levantaba, Abraham decía, ¿qué le dijo a su hijo? Versículo 8. ¿Dios qué? Jehová Jireh. Dios se proveerá. Papá, pero entiende, todo tienes, ¿y dónde está el cordero? Hijo, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Sabe, hermanos, los cristianos del primer siglo caminaban tan fácilmente en el camino del cristianismo porque ellos creían que Dios ordenaba todos los asuntos de la vida. El problema nuestro es que, como creyentes occidentales, creemos que nosotros tenemos que intervenir y no confiamos plenamente en que Jehová proveerá. Nosotros queremos proveer lo que solamente Dios puede proveer. Cuando Dios trae una dificultad a nuestra vida y trae una aflicción tan grande, decimos, Dios, es que esto no estaba dentro de mi script, no estaba dentro de mi historia, no estaba dentro de mis planes, mi sueño se está acabando. Es que Jehová Jireh. Y Jehová proveerá aún el camino tenebroso donde tú tuvieras que caminar o yo tuviera que caminar. Porque Jehová es Jehová Jireh. Jehová provee aún la dificultad. Por eso el escritor Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a producir? Paciencia. Así que confía que aún la prueba Dios la está permitiendo con un propósito mucho más elevado que tu comodidad y que mi comodidad, que mi sueño y que tus sueños. Tienes que confiar que Jehová Jireh es tu proveedor. Y Él provee todo lo que sea necesario para el creyente. Y recuerdan que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y podrías tú preguntar, pero aún a esa madre que pierde a sus tres hijos, ¿esas cosas les ayudan a bien? Sí. Sí. Porque Jehová Jireh ha provisto todo lo necesario para que sus hijos vivan la vida que Él ha diseñado. El verdadero creyente debe de conocer a su proveedor cada día, en cualquier circunstancia, y no conformarse con sus provisiones, sino en conocer a la persona de Jehová Jireh. Hoy en día estamos tan acostumbrados a conformarnos a las provisiones de Jehová Jireh y no estamos dispuestos a conocer a Jehová Jireh. ¿Sí me explico con esto? Estamos tan emocionados diciendo, oh Dios, gracias por el trabajo, oh Dios, gracias por la salud, oh Dios, gracias por la iglesia, oh Dios, gracias por tu provisión en cuanto al alimento, gracias Dios. Pero hemos dejado de conocer al proveedor. Así que cuando Dios provee algo que de acuerdo a nuestra perspectiva y a nuestra cosmovisión no entra y provee una dificultad, decimos, Dios, ¿dónde estás? Es que Dios ahí está, proveyendo aún eso que usted y yo necesitamos para conformarnos a la imagen de su Hijo. El conocer a Jehová Jireh produce confianza en las pruebas. Porque encontramos aquí a Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, en medio de una prueba. Y encontramos a Abraham descansando en el carácter de Jehová Jireh. Si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 8, él afirma y dice a hijo Isaac, Dios proveerá. Pero la mentalidad del ser humano es esta. La cosmovisión del ser humano es esta. ¿No se supone que Dios debe darnos y no qué? ¿Sí o no usted piensa lo mismo que yo pienso? En mi mente carnal y natural. ¿Dios está para darnos o para quitarnos? Para darnos. ¿Y qué surge en su mente cuando Dios quita? ¿No se dio cuenta Dios? De segurito se le pasó. Y podríamos pensar de esa forma y decimos, Dios, haz algo, porque se me está yendo lo que no se me debe de ir. Y interviene tú, porque esto segurito tú no estabas. Porque se supone, en mi cosmovisión y en mi teología, yo pienso que Dios siempre tiene que estar dándome y dándome. ¿No se supone que si te ama, no te hará pasar por dificultades? Porque el amor no te hace pasar por dificultades. Y entonces, si Dios te ama, no te va a permitir pasar por una dificultad. ¿Y quién nos dijo eso? Ese es un concepto romántico de mucha mercadotecnia que nos han vendido. Pero la verdad es que el amor precisamente nos va a llevar al sufrimiento. Porque ¿en quién nosotros conocemos el amor de Dios para con nosotros? En que siendo Él justo murió ¿por quiénes? Por nosotros los pecadores. Y eso es el amor. Y el amor de Dios es tan grande que aún en el sufrimiento Él nos sigue amando. Pero nosotros tenemos un concepto, es que si Dios me ama, no me va a hacer sufrir, es que Dios, porque te ama, va a hacer que tú pases por dificultades para hacerte más conforme a la imagen de su Hijo. ¿No se supone que Él busca y provee nuestro bienestar? ¿No se supone que Dios tiene que darnos todo y cumplir sus promesas? Y está Abraham aquí, en esta situación. Abraham tenía que enfrentar la pregunta de su hijo. Y vaya que esta pregunta podía desestabilizar a cualquier padre. Pero Abraham está tan confiado porque conoce. Ahora, ¿cómo es que Abraham ha conocido a Jehová Yireh? ¿Cómo es que Abraham simplemente se levantó una mañana y dijo, ah, yo conozco a Jehová Yireh? ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Abraham para que él pueda decir, hijo, Jehová proveerá? No sé, si tú te tienes que morir y aún él te tiene que resucitar, Jehová proveerá. No sé, pero aún he pensado en ese escenario, y si yo tengo que sacrificarte literalmente y Dios te va a levantar de los muertos, confío en eso, pero Jehová proveerá. Pero ¿cómo es que Abraham ha llegado a esta convicción tal de decir, Dios está en control de todo y puedo confiar en lo que Dios está haciendo? ¿Qué ha pasado en la vida de Abraham? Dijimos, ha enfrentado diferentes desafíos que le han llevado a conocer a Dios. Y es que la vida del creyente va a encontrar constantes desafíos. Usted encuentra desafíos en su familia diariamente, donde usted tiene que poner en práctica que Jehová proveerá. Por ejemplo, aquí hay padres de familia. Y los padres de familia queremos tener siempre el control de nuestros hijos. ¿Sí o no? Los hijos dicen, sí. Nos gusta saber, nos gusta dirigir. ¿Por qué? Creemos que nosotros tenemos una buena opinión y deben de obedecer. Hijos, sí, sí es cierto eso. Tus papás son más sabios que tú. Pero llega el momento donde los hijos de repente comienzan a hacernos batallar. Ya no son los mismos chiquillos que antes decían sí, papá, sí, mamá. Y ahora nos llevan a desafíos que cómo nos duele. ¿Y qué es la reacción de usted y qué es la reacción mía cuando enfrentamos esos desafíos? Decimos, Jehová Yireh. o usted y yo comenzamos a utilizar nuestros propios recursos de manipulación para hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y en vez de confiar y depender de Jehová, usted y yo comenzamos a utilizar nuestros recursos para manipular a nuestros hijos en vez de confiar en Jehová. Y todos estos desafíos pequeños en apariencia deberían estar produciéndonos un deseo tan grande por conocer a Jehová. Cada día usted y yo enfrentamos desafíos en el hogar, desafíos en el trabajo, desafíos en nuestras relaciones familiares, con el suegro, con la suegra, con la cuñada, con el cuñado. Esas situaciones Dios las permite para que usted y yo aprendamos a confiar en que Jehová está permitiéndonos enfrentar esos desafíos, pero usted y yo lo que hacemos diariamente es depender de nuestros recursos y no depender de Jehová. No sé si me estoy explicando con esto. Porque habrá un momento donde usted va a encontrar un desafío mucho más grande, donde tendrá que decir, hijo, no sé, pero Jehová iré. No sé qué va a pasar, pero Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y Abraham estaba como ese niño que se echa sobre el regazo de su padre. Ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo los bebés son tan frágiles, ¿no? Estaba viendo ahorita que entré al hijo del hermano Ernesto. Un bebé, cuando está en los brazos de su padre o de su madre, él está preocupado por lo que va a pasar. Él está diciendo, ay, ojalá mamá tenga bastante leche para que yo coma. Él está pensando en eso. ¿Por qué no? Porque aunque no tiene conciencia, lo único que piensa es, aquí es la vida de... No sé si piensa eso, pero come y todo tiene que dársele. ¿Usted cree que el padre va a decir, no, mijo, pues me está saliendo muy cara la leche? No, lo único que el padre es, esta es mi responsabilidad y proveo lo necesario y descansa plenamente. Y Abraham, eso es lo que manifiesta cuando está diciendo, no sé, pero confío que estamos en las manos de Dios. Y recuerdan que dice el Salmo 31:15, en tus manos están ¿qué? Sus tiempos, los tiempos de usted, lo que implica eso, su vida, su salud, sus hijos, sus familiares, están en las manos de Dios. Y aún si Dios tiene que quitar lo que usted cree que no debe de quitar, sus tiempos están en las manos de Jehová. Y Abraham decía, Jehová proveerá, hijo. No sé cómo lo va a hacer, pero Jehová proveerá. Los actos visibles de la providencia concuerdan exactamente con lo que está escrito en el libro de la vida. El Salmo 139 nos enseña cómo Dios formó nuestras entrañas. Y dice al final de esta poesía, y en tu libro estaban escritas, ¿qué? Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Usted y yo tenemos que entender que no hay accidentes en el plan de Dios. ¿Podemos entender eso? Cuando hay algo que pasa en nuestra vida que pareciera ser un accidente, dentro del plan de Dios no es un accidente. Porque en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Pero Dios, es que recuerdas que Isaac es el que va a traer el cumplimiento de tu promesa. Te estás olvidando de eso. Yo sabía que te estabas olvidando de eso. Y por eso te lo recuerdo. Isaac es el que va a traer el cumplimiento de la promesa. Y dice Dios, no. No me he olvidado. Y así que entrégame a tu hijo. Y me llama la atención cómo en el versículo 2 Abraham recibe esta instrucción y le dice, y dijo, toma ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí, en el versículo 2? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Qué le está haciendo Dios a Abraham? Como que le está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y le está diciendo, tu hijo, tu único. ¿Por qué le dice Isaac? ¿Recuerdan que Abraham tuvo un hijo que era único antes de Isaac? Y le dice, no, no aquel, quizá tu pensamiento está yendo hacia aquel, pero no es hacia aquel, es hacia Isaac. Ah, y a propósito, a quien amas. Y Abraham allí confía y descansa en la providencia de Dios y en el plan de Dios, aun cuando por sus pensamientos pudiera surgir el pasado. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales usted y yo nos cuesta confiar en que Jehová Jiré, Jehová proveerá, es porque pensamos en el pasado y nos embarga el pasado o nos embarga el pensamiento del futuro. Piensa en Abraham. ¿Qué podía haber pensado que le pudiera detener para no obedecer si pensaba en el pasado? Dios, tus promesas del pasado. Es más, quizá Dios te has olvidado que nosotros hace poquito nosotros estábamos riéndonos de que no teníamos posibilidad de tener hijos. ¿Te estás olvidando de eso? Otro pensamiento es hacia el futuro. Dios, ¿dónde va a estar el cumplimiento de la promesa? ¿Qué voy a hacer si me quitas a Isaac? La vida no tendrá sentido sin Isaac. En verdad, se va a acabar la vida de mi esposa. ¿No te das cuenta que no solamente yo amo a Isaac, sino que mi esposa ama a Isaac? Se va a acabar todo, Dios. Y esos pensamientos son precisamente los que usted y yo también tenemos cuando viene una prueba que nos reta a confiar en la provisión de Dios y decimos, Dios, es que ¿qué va a pasar? ¿Tú te has olvidado de lo que yo tengo atrás? ¿O te has olvidado de los problemas que voy a enfrentar si tú me permites pasar por esto o me llevas a enfrentar esta dificultad? Dios, te estás olvidando. Pero no. Abraham confiaba, aun cuando esos pensamientos del pasado y pensamientos del futuro pudieran llegar. Confianza cuando piensa en sus enemigos. Oh, cuánta dificultad iba a tener Abraham cuando escucharan sus enemigos. Uy, tú que saliste de la tierra nuestra para irte confiando en la provisión de Dios. Y mira, ahora tu propio Dios te está pidiendo que mates a tus enemigos, a tu propio hijo. ¿Te estás dando cuenta? Y Abraham pudiera pensar aún en eso. Pero todo ese pensamiento que le embargaba posiblemente de pensar en el pasado, en el futuro, en sus propios enemigos, de pensar en su propia esposa. ¿Cómo hacerle saber a su esposa que Dios le estaba pidiendo a Isaac? ¿Cómo sería aquella noticia cuando Abraham llega a la cocina y le dice, Sara, voy a ir al monte de Moriah? a ofrecer a Isaac. El corazón de aquella madre se despedazó. Pero Abraham decía: aun cuando estos pensamientos se levantan y tratan de embargarme, confío en que Jehová proveerá. Y cuando sus pensamientos, igual que los de Abraham, igual que los míos, pudieran levantarse, usted y yo tenemos que opacar dichos pensamientos confiando en la verdad de Dios. Quisiera llevarles a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Noten allí del versículo 6 al versículo 8. Podemos leerlo juntos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién cumple con los requisitos del versículo 8? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? ¿Quién es amable? ¿Quién tiene el buen nombre? ¿Quién es? El único que cumple con esto es Dios mismo, es Cristo Jesús. Así que mis pensamientos tienen que estar centrados en que Jehová es Jehová Jiré. Y cuando venga ese pensamiento de ansiedad y de decir, ¿qué voy a hacer ahora? Mira mi situación. Oh, joven que estás aquí sentado, quizá tú mismo te preguntes y digas, ¿qué voy a hacer? Mira, los años han pasado y mi situación es la misma. No sé qué hacer. Tienes que centrar tu atención en Jehová Jiré. Oh, padre que estás aquí cansado, madre que estás cansada, tienes que centrar tu atención en Jehová Jiré, llevando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Pero cuando dejamos que nuestros pensamientos se desenfrenen, comienza la ansiedad, comienza la amargura, comienzan los cuestionamientos y decimos, ¿dónde está Dios? Volvamos a Génesis capítulo 22. El conocer a Jehová Jiré produce confianza en las pruebas. Pero la confianza en Jehová Jiré produce una acción en medio de las pruebas. Porque noten el versículo 3. Y Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. La reacción de Abraham es muy interesante, porque cuando recibe la noticia y el mandato de Dios, yo creo que él, al tener una comunicación tan cercana con Dios, pudo haber negociado. Y Abraham tenía argumentos tan lógicos y tan válidos para argumentar en esta solicitud que Dios le estaba dando. Porque nunca se había pedido un sacrificio humano. Nunca. En la historia de la humanidad, hasta ese entonces, los pueblos no ofrecían sacrificios humanos. Así que Abraham pudo haber tomado esto como un argumento suficientemente válido para decirle a Dios: a ver, Dios, ¿te estás dando cuenta que tú vas a ser el primer Dios que pides un sacrificio humano? Se supone, un segundo argumento es, se supone que la promesa es primero que la exigencia. Tú me prometiste ¿qué? ¿Recuerdan? Una nación. Pero ahora tú me estás exigiendo esto. Así que yo primero hago y argumento a favor de la promesa. Y digo, si para cumplir la promesa tú me estás exigiendo algo, entonces la exigencia queda anulada porque primero es la promesa. ¿Me estoy explicando? Era un argumento válido, lógico y bien argumentado para poder defender la postura de Abraham diciendo, no quiero entregar a Isaac. O vamos a esperar, quizá argumentando y negociando podemos llegar a un mejor acuerdo. Quizá puedo ir por el que se me fue, pero no Isaac. Quizá otro argumento de Abraham pudo haber sido Moriá, a ese monte. No, es demasiado lejos. Estamos a más de 3 días de distancia caminando y quieres que yo lleve a mi hijo. Es mucho sufrimiento. 3 días de llevar a mi hijo pensando en que voy a sacrificarlo. No podré aguantar. Pero no trajo ningún argumento de esos. Sino que inmediatamente después de que Dios habla a Abraham y le pide a su hijo, su único, al que ama, a Isaac, ¿qué hace Abraham en el versículo 3? ¿Qué hace? Se levanta de mañana y agarra a su hijo y va al monte de Moriá. Y hermanos, la confianza en Dios no es una confianza pasiva. Es una confianza activa que me lleva a hacer lo que Dios me pide que Él haga, que yo haga. Y hermanos, quisiera decirte algo. No nos amarguemos cuando el mandato de Dios te pide que hagas algo que va en contra de lo que tú tenías previsto. No frunzas el ceño molesto. Gózate que Dios te está llevando en un proceso de aprendizaje constante para conocer su gloria cada vez más. No te enojes, emocionate, confía en la provisión de Dios. Y podrías decir, pero ¿qué es confiar? Confiar es descansar el futuro, pero trabajar en el presente. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero puedo confiar que el día de hoy Dios me está diciendo, ve al monte de Moriá e iré al monte de Moriá. No sé si mañana llegaré, no sé. Así que confío en el presente y descanso el futuro. Descanso el futuro. Cuando confiamos en Jehová, tenemos que renunciar a nuestros razonamientos y a nuestra lógica humana. El ser humano está acostumbrado a tener el control del futuro. Queremos hacer planes. Y no es que eso esté mal. Estoy diciendo que muchas veces Dios va a cambiar esos planes. Y tenemos que confiar. Y Dios va a desajustar el futuro tan utópico que nosotros teníamos, y Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. No creas que tú y yo le vamos a resolver el problema a Dios con nuestra argumentación. No creas que tu idea es mejor que de Dios. No creas que le tienes que dar el consejo a Dios. No se equivoque, Él sabe lo que Él está haciendo. Y sabe lo que te está pidiendo. Confiar es despojarse del viejo hombre. Oh, Abraham, te ama en sentido paternal a Isaac. Abraham había confiado y había amado a tal grado que Isaac era el Dios de Abraham. Era el Dios de Abraham. Y esto es tan fácil entenderlo los que somos padres. Llegan los hijos y los hijos se nos vuelven el centro de la vida. Y comienzan los hijos a tomar una prioridad tan grande que nuestras decisiones van basadas en los hijos. Lo que el hijo quiera, lo que el hijo pida, lo que quiera hacer, a donde quiera. Y comienza nuestra vida en torno a nuestros hijos. A veces son hijos. Pero cada uno de nosotros, Martín Lutero, que nosotros somos, nuestro corazón es una maquinaria de producir ídolos. Cada uno de nosotros somos diferentes ídolos. El trabajo, el dinero, la familia, la comodidad, los santos, la pobreza, la gente, la gente, no merezco tu hijo, de hecho no te voy a pedir que lo sacrifiques, pero quiero tu corazón. Porque ahora tu corazón se ha depositado y ha comido más a Isaac que a mí mismo. Y Dios le pide precisamente aquí a Isaac. Porque sabe Dios que Abraham está amando más a Isaac. Y me pregunto, ¿qué cosas Dios nos ha de quitar con tal de que nuestra mirada se pase sobre Él y no sobre los ídolos de este mundo? Y muchas veces decimos, Dios, ¿por qué me mataste? ¿Sabe por qué? Muchas veces, por el ídolo de nuestro corazón. Y confiar significa despojarnos de ese viejo hombre. Despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que nos hace creer que es necesario tener esto para vivir felices, y estamos dispuestos a dejar a Dios con tal de tener esto. Y si tenemos que olvidarnos de ir y de asistir y de congregarnos, está bien, lo más importante es esto, y Dios de repente nos dice, no, esto no es lo más importante, soy yo lo más importante. Por eso en Lucas capítulo 14, versículo 26... dice, si alguno viene a mí, ¿y qué? Y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no está hablando de despreciar, está hablando de que no haya otro amor más grande que Dios mismo. Confiar es aprender a soportar el sufrimiento en momentos de crisis. Confiar en Jehová Jiré es aprender a soportar en momentos de crisis. Abraham tiene que recorrer 3 días. Y después del tercer día deja a sus siervos a mitad del camino. Y tiene que recorrer otro tanto, solo él y su hijo. ¿Qué es lo que usted va pensando cuando va con el fin de sacrificar a su hijo? ¿Qué es lo que va pensando usted? Cuando yo estudié el pasaje, solamente tenía a 2 de mis 3 hijos. Y estaba por llegar el tercero. El simple hecho de pensarlo, hermanos, me aterrorizaba. ¿Qué voy pensando cuando sé que mi hijo, yo mismo lo voy a sacrificar? Y no estoy pensando esporádicamente, estoy pensando día y noche. Quisiera ilustrarlo de la siguiente forma, acerca de confiar, que significa soportar el sufrimiento. Hace algunos meses, años, mi esposa comenzó a sufrir un dolor muy fuerte en el riñón. Y la tuvimos que llevar, era un domingo, la tuvimos que llevar de urgencias a un hospital. Y cuando llegué, el doctor me dijo, mire, le vamos a dar un coctelito. Con esto se le va a quitar bien rápido. Y dije, gracias Dios, gracias. Yo veía a mi esposa sufriendo muy, con un dolor muy fuerte. Y cuando llegamos y me dijo eso el doctor, dije, gracias Dios. Le pusieron esa inyección con muchos medicamentos y el dolor no se quitaba. Yo decía, Dios, ya, yo había confiado en que tú me habías escuchado. Yo había confiado que tú ya habías hecho caso a mi plegaria diciendo, Dios, ya, no quiero ver a mi esposa sufrir así. Y no, no se le quitó. La tuvieron que trasladar a una clínica, a otra clínica. Y le volvieron a poner medicamento. Y no se le quitaba. Y estábamos pasando horas tras horas. A mí se me hacían eternas las horas y decía, ya Dios, por favor, ya. Me duele tanto verla así, me duele tanto ver cómo se dobla del dolor. Ya Dios. Ya. Y tuvieron que trasladarla a otra clínica. Y el dolor no se quitaba. Y lo que más deseaba era que Dios quitara ese dolor. Pero sabe, aprendí que eso no es confianza en Dios. Eso es querer que Dios haga lo que yo quiero. Pero eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es decir, Señor, a pesar del dolor, confío en ti. Porque tú sabes lo que es mejor. Confiar es soportar el sufrimiento en los momentos de crisis. El ojo de Dios no deja nada a ciegas en su providencia, sino que llena todas las cosas. Llena todas las cosas. Y me lleva a actuar diciendo, confío en ti. Si tengo que seguir adelante, confío en ti. Me duele, pero confío en ti. No es pasividad, no, es acción a pesar del dolor. Es acción a pesar del dolor. Y por último, la confianza en Dios me lleva a tener la certeza en Jehová Jireh, que se fortalece en las pruebas. Noten del versículo 9 al versículo 14 del Génesis 22. Génesis 22, del 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La certeza en Jehová Jireh crece y se fortalece en medio de la prueba. Como dijimos hace un momento, Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería perfeccionar el corazón de Abraham. Abraham, en verdad, en este momento ha entregado completamente a su hijo. No vemos a Abraham con desesperación. No vemos a Abraham con temor. No vemos a Abraham gritándole a Dios del por qué lo hizo así. No, no vemos a Abraham así. No vemos a un Abraham vacilante o confundido, inseguro. Jamás lo vemos tambalear. Al contrario, lo vemos decidido a sacrificar a su hijo, a su único. Lo vemos resuelto a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, edificando el altar de la muerte de su propio hijo. Lo vemos componiendo la leña, leña que consumiría el cuerpo de su hijo. Lo vemos atando el sacrificio, que es su propio hijo. Lo vemos colocando a su hijo en dicho altar y tomando el instrumento que le quitará la vida a su propio hijo. ¿Le deleita a Dios causar aflicción? No. No, no le deleita. Lo hace. Sí lo hace. Sin embargo, cuando la fe de Abraham se ha de poner a prueba, Dios permite y parece deleitarse en el sufrimiento, pero es para perfeccionar la fe de un hombre. La persona que va a ser inmolada es su propio hijo. La forma, ofrécelo allí en el holocausto. Y allí purifica Dios la vida de Abraham. Las pruebas purifican al creyente, haciéndolo más dependiente. Hermanos, cada prueba que usted enfrente le está llevando para depender más de su Señor. Dios no quiere producir un pueblo independiente. Dios quiere un pueblo dependiente completamente de Él, que confíe plenamente en la soberanía de Dios. Y aquí está Dios llevando a Abraham para eso. Abraham, aun si me tienes que dar a tu hijo, confía en mí. Quiero perfeccionar tu fe. Quiero en verdad que tú confíes en todo lo que yo voy a decirte, porque de ti haré una nación grande, pero confía en lo que yo te estoy diciendo. Las pruebas perfeccionan al creyente, fortaleciendo su fe, y las pruebas perfeccionan y potencian al creyente, viendo la gloria de su proveedor. Miren cómo termina el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. ¿Usted cree que Abraham pudo haber conocido el concepto de la provisión de Dios como lo conoció si no hubiera pasado por esta prueba? No. Usted y yo vamos a ver esta historia y decir, qué bonita historia, qué impresionante historia. Abraham conocía la historia de la creación, pero nunca Abraham había conocido la provisión de Dios hasta este momento como la conoció aquí. ¿Sabe? Usted y yo no conoceremos la provisión de Dios hasta que nosotros aprendamos a confiar plenamente y decir, confío en lo que tú hagas. Y mire ahora cómo Abraham dice, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Sabe qué construyeron en el monte de Moriá después de que Abraham sacrificó allí el corazón, su propio corazón? Construyeron el templo de Salomón. Abraham dijo: aquí yo he conocido a Jehová. El primer patriarca de Israel conoció a Jehová. Y todo Israel después tuvo que conocer a Jehová en ese mismo monte. Fue simplemente porque Dios dijo: a ver, en Moriah vas a ir, no se me ocurre otro monte. No. Dios tiene planeado todo. Absolutamente todo. La historia con la que comenzamos, el sermón como una ilustración de esta pareja que perdió a sus tres hijos, no termina así. 2 años después, ella queda embarazada y Dios le regresa a un... En su embarazo se da cuenta que está embarazada de 3 niños. 2 varones y una niña. De la misma forma, y el mismo... ellos tenían 2 niños y una niña. No todas las historias terminan así. Pero siempre es bueno decir: Jehová Jiré. No sé del mañana, no sé si a mí me va a pasar así, pero Jehová Jiré. Hermanos, el creyente está por encima de las circunstancias terrenales. Nuestra mirada no está puesta en lo que nosotros recibimos aquí. Conocer la gloria de Dios cada día y confiar en que su gloria sea expandida con nosotros o a pesar de nosotros es la razón de nuestra vida. Confiando plenamente en Jehová Jiré. Quisiera preguntarles, quizá Dios hoy te diga: entrégame a tu hijo, tu único, a quien amas. Y quizá no es su hijo natural, pero seguramente hay algo que usted tiene en su corazón que no le permite amar a Dios como debe de amarlo, que no le permite entregarse a Dios como debe de entregarse. ¿Por qué no hoy decide usted: aquí está, y de aquí en adelante podré decir Jehová Jiré? No sé qué es lo que sigue. No me preocupo del mañana. Jehová Jiré. Señor, gracias porque nos permites